No, me aguanté el sueño con esa huevada. Acomódense, por favor, y hacemos silencio, así arrancamos con la segunda parte de la clase. Bueno, el tema, como ya sabían, era el matrimonio gay, que bueno, es un tema... que planteó mucho debate y discusión en la sociedad. Y para hablar de esto están con nosotros Alex Freire, que es integrante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Es integrante del primer matrimonio gay que se celebró en Argentina. Y el año pasado, un dato para destacar, que seguramente ustedes haciendo archivo lo detectaron, que él fue candidato a legislador porteño por el Partido Socialista, pero recién me explicaba él que fue en ese momento un candidato extrapartidario convocado, y bueno, y ahí participó, pero bueno, en todo caso ya hablará que no es socialista. Y a su izquierda está Analía Más, que es abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y consultora del INADI. Así que, bueno, arrancamos con las preguntas. Asa, vos. ¿Cuál es tu partido político? ¿A quién le preguntas? A él. Silencio, por favor. Bueno, cuando fui creciendo en la adolescencia, participé del movimiento estudiantil en mi escuela y en lo que en aquel entonces era un espacio de participación familiar, que era la Federación Juvenil Comunista. Después me sentí muy alejado de la estructura partidaria y de cualquier estructura partidaria por la homofobia de la coyuntura de los partidos políticos en Argentina y la imposibilidad de participar siendo quien soy yo sin tener vergüenza en decirlo y sin tener obstáculos en el camino para proponer ideas y que se impulsen. Después, cuando con el diagnóstico del VIH, tomé mi militancia y mi experiencia en la lucha por los derechos de las personas que tenemos VIH, y cuando fundamos la federación, yo ya venía trabajando con la Fundación Buenos Aires SIDA, de la que soy director ejecutivo, en todo lo que es diversidad, y cuando creamos la federación, sin duda mi militancia política, mi encuadre político es un activista por los derechos humanos. Ahora, cuando el Partido Socialista me ofreció integrar la lista, me pareció que era un aporte más de esos que se pueden hacer militando con el cuerpo para la construcción de este cambio sistémico que estamos proponiendo desde la Federación. Y entonces, evidentemente fue muy bienvenido, porque además es cierto, el Partido Socialista ha impulsado todas las demandas de la Federación históricamente. Ha sido el autor de la idea de muchos proyectos que luego han impulsado otros, y soy socialista, no podría ser socialista 100% si no sintiera al mismo tiempo lo peronista que me siento. Entonces soy como un peronista socialista, me decía, vos sos de los que piensan en la patria socialista, yo creo que la estamos haciendo. Y también le di un abrazo a Alfonsín, porque creo que lo que están haciendo ellos es genuinamente progresista. Es un partido que impulsó la ley de divorcio, no podía no impulsar esto. y le agradecí porque la Juventud Radical está militando la ley por la igualdad, más que la ley de matrimonio gay. Es la propuesta que se va a tratar en senadores es la modificación del Código Civil para que la ley de matrimonio sea una ley de igualdad, para que las parejas conformadas por personas del mismo sexo nos podamos casar también. Y la verdad que le agradecí porque el progresismo genuino es aquel que puede aliarse con otros progresismos y crear un frente parlamentario que puede generar leyes que hacen mucha falta en este país y que con un frente parlamentario así se va a poder. ¿Lo que intentan alcanzar es lo que han alcanzado en España con el gobierno de Zapatero? La verdad que la ley española nos ha servido de base. Yo les cuento que en el fines del 2006, hacía un tiempo ya que se había formado la federación, María Rashid, que hoy iba a venir y pide disculpas, pero mañana tenemos un día muy importante, nos citó, en ese momento éramos tres abogados, y nos dijo, bueno, prepárense porque el 14 de febrero, Día de los Enamorados, del año que viene, vamos a presentar, me quiero casar con mi pareja, con Claudia, así que preparen el primer amparo. La otra parte de la estrategia es que dice, vamos a impulsar desde la federación el proyecto de ley, que en ese momento era el diputado Dipolina, que es socialista, y vamos a instalar el debate en la sociedad. Todos la queremos mucho a María y confiamos en ella, pero la verdad que nos parecía un poco descabellado, y por eso el otro día, el 28, cuando vi tanta gente reunida en el Congreso, se me hinchaba el pecho de orgullo del trabajo que hizo toda la federación. Y el gobierno español y la Federación Española LGBT nos dio una mano enorme porque en el país, y esto lo digo como abogada, no había ninguna jurisprudencia ni doctrina de ningún tipo. Así que nos ayudaron de varios países, nos enviaban material desde Sudáfrica, Israel, Canadá. Un periodista de la Federación, Bruno Bimbi, nos ayudaba a preparar todo este material, incluso a veces nos venían otros idiomas, y bueno, fue fundamental para el trabajo de él como periodista para que los abogados pudiéramos redactar el amparo, ¿no? Incluso todos los antecedentes históricos del matrimonio, que hoy nos sirven hasta la etimología de la palabra, porque digamos quienes están en contra hasta eso nos aducen. Así que sí, el gobierno español, el trabajo que ha hecho Zapatero, no solo en este tema, sino en lo que tiene que ver con equidad de género, es fundamental. Y tomamos de la experiencia española algunos aprendizajes que replicamos, otros los modificamos y los adaptamos a las cuestiones locales, ¿no? que se dan aquí, en cuanto a qué otras leyes hay aprobadas y cuál es el contexto político y cómo hacer la labor parlamentaria, la incidencia parlamentaria. El matrimonio, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Sexuales y Trans no existe porque se está discutiendo la ley de matrimonio. Se está discutiendo la ley de matrimonio porque existe la Federación, que nos hemos reunido cinco organizaciones para crearla. Hicimos un debate sobre, como un plan estratégico, de cuáles son los derechos más urgentes y más fundamentales para el movimiento LGBT. Matrimonio es uno de ellos, no es el único. Hay otros que son más urgentes, seguramente cuando responda otras preguntas voy a poder detallar eso. Y la Federación se trazó esta estrategia que abarca lo jurídico, lo judicial, lo legislativo, parlamentario, lo de los medios de comunicación y la sociedad en general, a construir indicadores, hacer encuestas, generar datos que no existían y que permitieron sacarle una foto a la sociedad que no teníamos. Nosotros estábamos convencidos y convencidas, pero no estaba la foto, por ejemplo, de una encuesta o de una declaración de un político, de un líder o una lideresa político. Entonces tomamos de la experiencia española, pero por ejemplo la jueza Seijas, que es la que hizo el fallo por el cual nosotros con José María nos transformamos en la primera pareja en condiciones de casarse por respaldo de un fallo, ella tuvo que traducir fallos de varios países para entender cuál había sido la raíz de cada planteo y la respuesta que tuvo en el marco del derecho, y ha tenido que estudiar mucho, han tenido que traducir libros. Han sido una gesta que sin duda toma de otros países e incide regionalmente en otros países a una dirección que creo que es a la que va en general el mundo, digo, con sus retrasos y sus avances, ¿no? Desde países que tienen leyes que penan la homosexualidad con pena de muerte, hasta países que estamos discutiendo la igualdad jurídica, o los que ya la tienen y están construyendo la igualdad social. ¿Vos? Yo quiero decir algo, ahora que te contesto tu pregunta, pero recién lo comentaba con un compañero tuyo que a las mujeres se nos invisibiliza permanentemente y también en este tema. Quiero aclararlo porque el lesbianismo no es sinónimo de infertilidad. Las mujeres lesbianas podemos parir y de hecho lo hacemos y parimos con nuestras parejas. Y es más, en mi caso, la mayoría de las parejas que conozco con hijos son mujeres y a veces paren de a dos o de a tres juntos. Esta es una realidad. También adoptamos, al igual que los varones. Pero quiero decirlo porque en muchos discursos, aún en los bien intencionados, se nos borra. La verdad es que en mi experiencia personal, los niños y niñas que conozco se crecen y se desarrollan al igual que cualquier otra pareja. En Estados Unidos se han hecho estudios hace muchísimos años que establecen que no existe ningún tipo de diferencia en el desarrollo. Tal vez sí en algo positivo, que los chicos suelen tener una cabeza mucho más abierta, una educación más inclusiva. Y de hecho, ese es un estudio en cuanto a... Porque mucha gente dice, y los chicos como si fueran contagiosos, ¿no? Los chicos van a también ser homosexuales. Y la realidad es que no se modifica nada en la cantidad de niños o adolescentes que sean homosexuales, heterosexuales, bisexuales o lo que sea. No hay ningún tipo de diferencia. Y lo que quiero aclarar es que esto es una realidad. Las leyes nunca crean nada. El discurso de quienes están en contra, que es básicamente generar miedo. Yo he estado en las audiencias en Chaco, Corrientes, Tucumán y Jujuy. ¿Bailaste con alguna? Vi cosas muy feas. Piensen que Salta y Tucumán, por ejemplo, no se aplique la ley de educación sexual y salud reproductiva. O sea, estamos hablando de que ni siquiera el Estado reparte preservativos o alguna, bueno, todo lo que implica la educación sexual en los colegios. Y bueno, allí nos estamos dando la opción. Me fui en Tucumán, sí, me la pasé, sí, muy feo. De que estabas diciendo cómo se invisibiliza a las mujeres lesbianas. Ah, bueno, allá, digamos, lo que había que demostrar era que estas familias ya existen, te decía antes, perdón, que la ley no crea nada porque ellos asustan, dice que la sociedad se va a acabar, que la familia va a colapsar, que todo, que es más, me llevan a decir que toda la sociedad va a ser homosexual, una cosa de realismo mágico más próximo a García Márquez que a lo posible, ¿no? Y explicarles que las familias ya existen, que no van a empezar a existir a partir del 14 de julio. Esta es una realidad y quienes se benefician con el tema de la adopción son los niños. Es decir, ya podemos adoptar desde hace muchísimos años y una de las personas que más nos apoya es Irma Roy, que es la autora de este proyecto, que permite adoptar a personas solteras, cualquiera sea su orientación sexual. Así que con la coadopción, la posibilidad de coadopción, quien se beneficia son los niños y niñas, porque pueden heredar al papá o la mamá no adoptante o no biológica, pueden tener su obra social, en caso de separación se le puede reclamar alimentos. Hay que pensar que en caso, por ejemplo, el papá o la mamá biológica o adoptante esté de viaje, el otro papá o la otra mamá no puede ni siquiera ir al colegio si al chico le pasa algo, no puede dar un consentimiento si necesita un tratamiento médico. Incluso nos ha ocurrido en caso de fallecimiento de la mamá o el papá biológico o adoptante, al no tener vínculo legal el niño o la niña con el otro o la otra, es decir, puede haber una doble pérdida. Si yo pierdo a mi pareja y yo no soy la mamá biológica, lo más probable es que pierda a mi pareja y a los hijos, que un juez se los puede dar a la familia de origen de quien murió o a cualquier otra familia. Y para el niño o la niña también implica una doble pérdida. Implica el fallecimiento de uno de sus padres o madres y probablemente la pérdida también del otro papá o la otra mamá. Es decir, las únicas personas que se benefician realmente son los niños y niñas. Y esta es una realidad. La Convención de los Derechos del Niño se aplica a todos los niños y niñas, no a algunos. Y el derecho es a tener una familia. Eso es lo que dicen los tratados internacionales. Hablan de familia. Y eso es lo que tiene un niño o una niña o hermanitos. A tener una familia. Y los juzgados que intervienen tomando una decisión del juez, pero basada en un equipo multidisciplinario muy complejo, con un seguimiento que creo que, por supuesto, estamos a favor de que sea menos burocrático y más saludable para el niño y la niña, pero la verdad es que es el equipo el que recomienda y evidentemente no solamente el proyecto de Irma Roy que se aprobó, la ley de adopción permite que personas solteras puedan adoptar, sino que evidentemente ser gay o ser lesbiana no es un impedimento, y esto no significa que cualquier gay o lesbiana pueda adoptar, porque al igual que los heterosexuales puede ser que no pasen por ese proceso que no les sea favorable, porque no sean lo mejor según el interés superior del niño. En Córdoba, hace muy poquito, le entregaron un niño a una mujer travesti y porque el juzgado entendió que ella era lo mejor que le podía pasar. Entonces, ¿qué pensamos de la adopción? Que si es lo mejor para el niño, buenísimo. Ahora, si la OMS dice que la homosexualidad no es una enfermedad, entonces, si no es una enfermedad, ¿cuál es el problema? Digo, si es lo mejor para el niño, y esto no es la peor de las dos opciones, no es bueno, de última que se lo den a las tortas. En realidad... No sé por qué me miras. No, porque no quiero apoyar la invisibilidad lésbica. Evidentemente, las familias que han adoptado son una realidad, las que han tenido hijos biológicos son una realidad, padres que han tenido hijos biológicos y luego han hecho una pareja con otro hombre y que crían a sus hijos y en amor, que es lo que dice la Constitución, que es lo que dicen los tratados internacionales, la familia, ¿no? La protección, la seguridad, la comida, la cena calentita, porque el rol de mamá y papá, el rol es intercambiable, no es la figura de mamá y papá, el rol, porque ¿cuál es el rol de mamá? Díganme un rol de mamá. Dar, cuidar, contar cuentos, abrigar, coser un remiendo, ir a buscar el jardín. Ahora, sería muy triste decir que entonces ese no es el rol de papá. ¿Cómo el rol de papá también no va a ser ese? Entonces nosotros no hacemos de mamá y papá, ni de papá y mamá, hacemos de mamá y mamá. Y en nuestras familias hay, y si no hubiera tampoco sería un problema, además, pero hay otros hombres y otras mujeres, tíos, abuelos, sobrinos, amigos de nuestros hijos, y esos niños van a ir al colegio, probablemente no al colegio de ahora, sino al de cinco, dentro de 5 años, que hay una velocidad con la que está cambiando el sistema. Y pensar que, como algún argumento han dicho, no los dejen adoptar porque pobrecitos los nenes los van a discriminar, entonces no habría que dejar adoptar a los judíos, a los bolivianos, a los gordos, a las personas con discapacidad, en fin, o no habría que dejar de tener hijos. Es una locura. La ventaja es que ese niño, si es gay o si es lesbiana, llega a casa, y si es heterosexual también, y va a tener brazos que lo contengan y lo respeten. Ahora, esos fanáticos que hablan de esa manera, yo creo que ellos no deberían de poder adoptar, porque uno no puede predecir si el niño va a adoptar, va a ser una niña lesbiana o un niño gay. Y es obvio y evidente que ellos no pueden criar con amor y respeto a un niño si resulta siendo gay o lesbiana. A mí me parece que entra en consideración un aspecto más a la hora de dejar adoptar a la gente. Vos, te uso. Sí, ¿los medios de comunicación ayudan o entorpecen a su lucha y cómo? La verdad que a mí cuando me invitaron a venir acá vine con mucho gusto porque hubiera sido, no sé si imposible, pero sí muy difícil hacer nuestra tarea sin los medios. Una, como te decía antes, una de las patas de la estrategia era establecer esto, el debate en la sociedad. Si bien hicimos estadísticas, encuestas y demás, el llevar nuestra palabra lo hicimos básicamente a través de los medios. Y a su vez, los medios nos permitieron saber qué estaba pasando en la calle. Y les quiero decir que sobre todo los cronistas, que se han bancado algunos de ellos 12 horas el debate en diputados, o que nos han acompañado en las provincias, ahora en las audiencias, algunas de 10, 12 horas interminables, han estado permanentemente. Así que salvo alguna excepción de algún diario como La Nación, que de vez en cuando La pifia, la mayoría de los medios, tanto radiales como televisivos, como gráficos, han estado permanentemente. Yo me he sentido muy respetada, incluso en las provincias muy cerradas como Tucumán o Chaco, Corrientes, he recibido un trato fantástico, muy respetuoso. Así que para mí ha sido fundamental y sigue siendo fundamental. Y evidentemente parte de nuestra estrategia es la alfabetización jurídica a través de los medios, y para nosotros hubiera sido soñadísimo si hubiéramos podido trabajar cuando estudiaban periodismo muchos de los periodistas que editorializan en otros medios o en distintos medios. Y así que para nosotros trabajar con ustedes es un aporte a algo que es una oportunidad para todos y todas, para ustedes y para nosotros, que tiene que ver con el intercambio y el enriquecimiento para que sean mejores periodistas cuando hagan notas sobre diversidad. Los medios han editorializado en general, los periodistas y las periodistas, maravillosamente bien cuando hacen una nota. Excepto un par que, bueno, que sabemos que... pero que son cobardes, porque cuando están con nosotros se nos tratan re bien, no tienen nada que ver con lo que dicen cuando no estamos. Pero bueno, más allá de eso, que son anécdotas de color, esto ha sido reflejado por los medios de todo el mundo. Vi notas en chino, que porque la alerta Google me trajo, si no, ni se hubiera sabido jamás. Vi notas, obviamente, dimos notas para todos los idiomas, dio la vuelta al mundo esta noticia, y en los medios locales, yo no sabía que existían tantas radios. Digo, FM Salta Norte, qué sé yo, obviamente FM Tandil, Mitre, digo... Nunca supe que había tanto. Y además comienzan a llamar a las 6:30 de la mañana y terminan de llamar como a las 3 de la mañana, y te dejan esperando porque se aseguraron el llamado y vos tenés un montón de cosas que hacer, o te saltaba CNN o Washington Post, ¿qué hago? Y hay que respetar al periodista que capturó la nota, pero te tenés esperando, ¿no? Y vos te tenés que bañar a la mañana para salir, y dejé el teléfono con speakerphone para poder bañarme, y total estaba la musiquita de lo que estaban hablando antes. A mí me pasó, estaba dando una nota a una periodista de Guardian, para la revista The Observer, que es del diario, y al mismo tiempo me llamaban de FM Palermo, y qué sé yo, y con el mismo respeto, obviamente, para todos los medios. Y lo de las 6 de la mañana es real. Te llaman y te dicen, bueno, en 15 minutos sale al aire y vos estás escuchando, y por ahí estás en pijama y pantuflas y escuchás que te anuncian muy serio. Yo digo, lo mismo debe pasar cuando te dicen, va a hablar el ministro tal o la ministra tal, y por ahí también están calzones como vos, diciendo. Sí, las radios digitales y todo, en fin. Vos. Buenas noches. ¿Creen que la Iglesia, con su vínculo, el vínculo que tiene con la política, su poder, es como una piedra en el camino que están haciendo ustedes? Mira, grande como una catedral. En realidad son algunas voces de la Iglesia. Concretamente, un sector que es el que tiene el poder político de la Iglesia, pero no es la Iglesia, hay que entenderla en su dimensión amplia. La base de las iglesias son sus feligresías, y la gente que se siente católica por religión, a ver, no se casan vírgenes, usan forro, usan DIU, otros métodos anticonceptivos, se divorcian, abortan y se siguen sintiendo católicos o católicas o alguna de esas cosas, son infieles. Entonces esta cosa del no juzguéis o seréis juzgados y amados los unos a los otros, evidentemente la feligresía, el pueblo católico está a favor. Esa es la sensación que tenemos nosotros, que hemos recorrido las provincias, que la federación incluye organizaciones religiosas, y que además sacerdotes como los sacerdotes del Grupo Angelelli de Córdoba, 15 sacerdotes, el Obispado de Quilmes, pastores de diferentes iglesias evangélicas, Rabino Berman, el Rabino Goldman, Cohen, Mais y Pais Umbanda, digo, religiones hay muchas, iglesias hay muchas, hay una que tiene un vínculo con el Estado que en mi opinión habría que modificar, que es el artículo 2 de la Constitución, y que obviamente ese sector de la iglesia, el más reaccionario, el sector más conservador, el que se opuso y se opone y se opondrá a la ley de educación sexual, ni que hablar que contemple una perspectiva de diversidad. Creo que esto es uno de los temores que más tienen, porque están diciéndolo, van a cambiar los libros de escuela, sí, más vale, obviamente, si estamos buscando que los próximos niños y niñas aprendan en la escuela que ser homosexual está bien, es una opción más, es normal, y podés tener una pareja y negociar el preservativo. Estamos ausentes, y las lesbianas mucho más, mucho más. Entonces, por supuesto que van a cambiar los libros de escuela. Por supuesto que este debate contribuye a otros debates que es hora de que Argentina los tenga, como aborto, como despenalización de sustancias, debates que llevarán a la conclusión que lleven, pero tienen que darse y tienen que ser votados y la gente tiene que saber quién vota qué cosa, como está ocurriendo con esto. Entonces, sí, la iglesia está, ese sector de la iglesia está accionando con amenazas. Lo hemos visto, los senadores, senadoras en las provincias les dicen que se van a ir al infierno. Lo hemos visto y lo vergonzoso es que forme parte de la versión taquigráfica del Congreso de la Nación, del Honorable Senado de la Nación, y que otras generaciones, cuando estudien cómo se discutió esta ley, como hicimos nosotros con la ley de divorcio, que Ana, como es abogada tanto del INADI como de la Federación, puede hacerles un raconto muy lindo con eso. Vimos las versiones taquigráficas, espantosas, fue hace poco. Digo, hay gente que yo no sé de qué se va a disfrazar después de haber dicho y votado como dicen que va a votar y con las cosas que dijeron. Pero han sido muy presionados, los colegios católicos están presionando a los niños, abusando de los niños, porque no podés hacer que los niños tomen ese rol protagónico que no están impulsando per se, no es acompañar a los niños en sus intereses, sino es llevarlos por un camino que del cual obviamente la sociedad, la cultura, la historia los va a reeducar. Cuando eran los niños de los hijos de divorciados en las escuelas eran muy discriminados al principio y eso ya no ocurre. El problema es que los dinosaurios tienen dinosauritos. Uno cree que se van a extinguir, tienen dinosauritos. Bueno, la presión por ejemplo, que ejercieron sobre Macri. Sabemos que el poder político tiene una conexión muy, muy... Te cuento que cuando, digamos, se modifica el Congreso, esta señora que es la presidenta de la Comisión de Legislación General, la senadora Negre de Alonso, ella anuncia públicamente que es supernumeraria del Opus Dei. Y en todos los diarios, cada provincia que he recorrido, salía en el diario que antes de iniciar la audiencia se reunía con el obispo y con los senadores de la provincia que le iban a acompañar ese día. Sí, es impresionante. Yo lo que he visto en las provincias, y Alex, que ha viajado también, llegás y la iglesia, junto con cierto poder cercano, empapela la ciudad de punta a punta. Quienes están afuera son chicos de secundario gritando con un odio que a mí me ha sorprendido a la edad en la que tenés que estar recibiendo conocimientos, ampliando la cabeza, estás insultando a alguien por... En Tucumán me tuve que parar en medio de la audiencia y pedirle a la senadora Negre que me acompañara hasta afuera y que me asegurara la integridad de los chicos que estaba afuera, cosa que hizo. Y unas chicas de colegio privado católico le estaban pegando a una compañera nuestra que tenía su hijita. Primero se aseguró que estén en riesgo, después y acompañó para cuando... tener ese problema. Cuando salí, o sea, la separación era a través de una hilera de policías con cascos y escudos y palos, separando a unos chicos de otros. A mí me dio mucha tristeza, enojo, pero mucha tristeza, porque eran prácticamente adolescentes contra otros adolescentes. Y realmente he visto, y mezclan todo, ¿no? Esta cosa de fuegos artificiales, mezclan el aborto con este tema. Cuando nos estamos matando, no sé, para poder adoptar, para poder tener hijos, entonces te preguntas, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? Y te mezclan la gente, vos le preguntás al taxista, yo cada vez que llevo una prensa le pregunto, ¿usted qué piensa? Y te mezcla la corrupción con el aborto, con el no sé qué, les hace una mezcla en la cabeza, y le decís, pero en nuestra familia, ya que le preocupan tanto los niños y las niñas, ¿qué quieren hacer con nuestros niños y niñas? Pues ya existen, hay miles en el país. ¿dónde los querés poner? Una isla que se llama Monseñor Cuarrachino, ¿dónde los querés poner? Y no hay respuesta. Es como un silencio. Así que sí, es evidente, sobre todo se ve muy claro en las provincias, el poder político con, no todo el poder político, no por suerte, sino estaríamos mal, pero hay senadores y senadoras que las he visto irse, por ejemplo, la senadora Feldner en Jujuy ahora, el viernes, cómo le insultaban sus los naranjitas, como les decimos, habrán visto a la gente que se viste de naranja. Tuvieron que cambiar el nombre, ni el pro se los banca ya. Lo que les decía Alex del tema de las leyes, ellos utilizan un argumento que es la naturaleza. Lo han utilizado a lo largo de toda la historia contra todas las leyes inclusivas. El sistema que ellos hacen es este, te dicen, el hombre y la mujer son diferentes, por ejemplo, lo cual es obvio, pero luego establecen jerarquías. Dicen, el hombre es superior a la mujer, por lo tanto, que vos no puedas votar no es discriminatorio. Lo han hecho desde 1886-87 con la ley de matrimonio civil. Ustedes sabrán que hasta ese momento solo se podían casar las personas católicas. Es decir, que si eras luterana, bautista, judío, no te podías casar, ni siquiera enterrar a tus muertos en Camposanto. En Chaco he visto llorar a un pastor luterano por este tema, ¿no? Así de grande fue la herida. El primero, como dicen, no es una ley de puertas, ¿no? El primero fue en Santa Fe, un gobernador, Nicasio Oroño, que si han ido es el bulevar más lindo de Rosario, estableció el matrimonio civil, se sancionó la ley, debió renunciar, la legislatura siguiente derogó esa ley. Disolvieron la legislatura, ¿no? Sí, y lo excomulgaron a él y a todos los legisladores que habían votado a favor. Al año siguiente se sancionó la ley de registro civil, se decía, bueno, se siguen casando en las iglesias, pero para ser válido se tiene que inscribir en el registro civil. Un señor, Monseñor Mamerto Esquiú, que dijo, esto les pasa por haber amamantado a la gran prostituta de la historia, la Revolución Francesa. Les sigue molestando la Revolución Francesa. Lo mismo ha sido con la ley de voto femenino. Las mujeres, o sea, somos diferentes a los varones, somos inferiores. En España se decía, ante la ley de voto femenino, bueno, si van a votar, que voten, pero que se llame de otra manera, porque solamente los varones podemos votar. Ellas tienen un problemito hormonal que no les impide discernir entre el bien y el mal. Perdón, no tenían alma ustedes tampoco. Además, sí, ustedes no tenían alma. Ni nosotros, ni los pueblos originarios, etc. Con la ley de divorcio fue igual, la familia se va a disolver, la sociedad va a colapsar. O sea, bueno, no pasó ni en 1887 ni en 1987. Y para mí se ha reeditado una diferencia. En nuestro Código Civil hasta 1985, las mujeres éramos incapaces relativas de hecho, hasta para poder contratar teníamos que pedir permiso al marido. Fue hace poco, yo estaba entrando en la facultad. Había diferencia entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Los extramatrimoniales podían ser naturales, incestuosos, adulterinos o sacrílegos, ¿sí? Qué lindo hoy, para poner en mi partida de nacimiento. Hoy se está reeditando esa diferencia. Hoy hay hijos de parejas homosexuales e hijos de parejas heterosexuales. Unos tienen el 100% de los derechos y los otros el 50%. Y cuando les preguntás qué quieren hacer con esto, que te den alguna respuesta lógica desde el derecho, no la hay. Hacen de cuenta que no escucharon. Esta es la situación. Jurídica. ¿Alguien escuchó algún argumento que tenga lógica? ¿De los contrarios? ¿Vos sí? A ver. Dale, ¿muchos? Dale, decí alguno y... Lógica para vos también, digo, ¿no? Que te... Y de paso hacer una pregunta, dale, aprovechá. ¿Una pregunta a otro? Sí, dale. Te quería preguntar en realidad por qué... el planteo, ya que hubo, ya que la mesa planteó la cuestión de la pregunta, el argumento lógico, estaría bueno... ¿Pero en dónde se dice? Lo escuché. Es un conocimiento empírico. En este momento la comunidad científica prueba eso. ¿Está mal eso? ¿Qué comunidad científica? Toda. Si es lo que dijo Darwin sobre la selección natural y todavía sigue en pie. ¿Y entonces? ¿Entonces? Mira, he escuchado también que se iba a extinguir la especie. No, me lo dijeron en Tucumán. Y yo me dediqué a contestar, dejé todo mi discurso jurídico para contestar estas cuestiones. Estamos hablando de una minoría, depende del país, hablamos del 10 al 15% de la población. Son millones de mujeres y de hombres, pero es una minoría. Para extinguir una especie decididamente vuelvo a decir que es realismo mágico puro. No, pero, además nos reproducimos. Además nos reproducimos. Pero es que esta es la ley de matrimonio, no es la ley de natalidad. Con esta ley nos vamos a poder casar, quienes ya somos gays o quienes ya son lesbianas, que no van a ser gays a partir de casarse, ni van a dejar de ser, ni van a ser lesbianas a partir de casarse, y que no van a impedir su fertilidad, bloquear su fertilidad a partir de casarse. O sea, en cuanto a lo que hace a la tasa poblacional y su incremento, la variable que nos podamos casar o no, no varía nada. Por eso no es un argumento lógico, porque... No, pero como argumento lógico, como paradigma científico aplicado a si políticamente nos podemos casar o no, no le resta ni le suma un niño más que nos podamos casar quienes ya somos gays, no somos estériles y ya podemos adoptar. Claro, otorgar derechos, ¿en qué va a modificar ese supuesto paradigma? No tiene... No genera gays. No tiene relación lógica. Cuando dicen va a afectar a las familias. ¡Aleluya! Cuando dicen va. Bueno, Israel y lesbianas. ¡Aleluya! Cuando dice que va a afectar a las familias ya constituidas, yo no puedo entender la conexión causal lógica entre el matrimonio de Pedro y Pablo, cómo va a afectar el de Juan y María. Que alguien me lo explique porque desconozco. ¿Por qué? No, la pedofilia... No, una cosa como para pasar, porque si no va a ser una escalada de incoherencia... A ver, no. O sea, al momento de cuando esos... Claro, yo no pedí que me digan los argumentos que dicen, sino si hay alguno que les parece lógico. Claro, no, y si vamos a decir, y si ustedes... Esto vale para preguntas de acá en adelante, y la aclaración de siempre. Cuando ustedes van a plantear, bueno... tal cuestión, o hay tal dato que viene de tal lado, o tal hipótesis, bueno, que por lo menos que venga de una universidad o de un grupo de estudios que tenga nombre, o que es identificable. Paradigma que reina es demasiado para lo que acabas de decir. Está todo bien igual. Digo, vos podés, cada uno puede... Bueno, la mejor va a trabajar para la prensa de Radio María del Rosario. Esto es un criterio periodístico. Ese perfil editorial y lo mandas. No, pero esto es puro criterio periodístico. Así como si en la... Silencio, para antes de seguir, digo, porque si no vamos... Así como en la clase de Alfonsín, el criterio es el mismo. O sea, usted está acusado de robar un banco. Bueno, a ver, espera, ¿qué banco? ¿Quién lo dice? ¿Qué fiscal investiga? ¿Qué jugador? Lo de siempre, digo, la fuente de la que viene una prueba que le contraponemos al entrevistado como para que tenga cierta lógica lo que uno está diciendo. Si no es como, digo, uno puede entrar amparado en paradigmas de la ciencia de esas cuestiones, digo, uno puede llegar a... Digo, la escalada hacia cualquier cosa. Digo, para cerrar el tema este, ahora la pregunta. Ya planteaste tus criterios lógicos, ahora pasamos a plantear la pregunta. Y así tiene la posibilidad de tus compañeros. ¿Por qué no aceptan que la pedofilia también es una forma de homosexualidad? Porque es un varón con un varón. Bueno, el 95%. No, la pregunta es. Permíteme, el 95%... La pregunta es, ¿por qué no reconocen que la pedofilia es una manifestación de la homosexualidad o algo así? La pedofilia no tiene que ver con la homosexualidad, la pedofilia puede ser de un hombre a una niña. El 95% de los casos de abusos de niños y niñas proviene de sus padres heterosexuales o padrastros o familiares. Y realmente si quieren buscar pedófilos, no los busquen en estas filas, los van a encontrar dentro de las instituciones que están en contra del proyecto. Basta leer los diarios. Y pero además... Nuestras abogadas y abogados son grosos. Pero además, la pedofilia es una perversión, la homosexualidad no es una enfermedad. Cuando un tipo... viola o abusa de una nena, no está siendo heterosexual, está siendo perverso. Entonces, cuando yo soy gay, puedo ser perverso o no, pero si yo soy perverso y estoy haciendo perverso, estoy violando, entonces soy perverso. Eso es una enfermedad, la homosexualidad no. Por eso, la pedofilia no es una forma de homosexualidad porque la homosexualidad no es una enfermedad, y cuando un hombre viola a una niña no está siendo heterosexual, no hay una relación saludable de ningún tipo ahí, y como dice la doctora, son sus padres. Yo les quiero decir algo personal, ya que estamos acá, me pueden escuchar un poquito. Cuando en las audiencias en Corrientes, por ejemplo, María y yo estábamos sentadas una al lado de la otra y nos decían en la cara lacras, basura, porquería, mientras la licenciada Negra le parecía fantástico. Pero qué lindas que son. Y yo pensaba, realmente es indigno, sobre todo pensar en la cantidad de correntinas y correntinos que estaban atrás nuestro, porque en las provincias existe la misma realidad que en la capital, eso es evidente. La diferencia es que la presión social y de la iglesia es mucho mayor y esta gente la pasa realmente mal. Y me dolía más por ellos, ¿no? Y por ellas. Pero también pensaba que esta es una lucha de la igualdad que la venimos llevando desde la Asamblea del año 13. O sea, también en algún momento la gente afrodescendiente se tuvo que parar y decirle: no somos inferiores, no somos monos, somos gente igual que vos. Y lo mismo nos pasó a las mujeres cuando no nos dejaban votar y tuvimos que pararnos y decir: somos iguales y tenemos el mismo derecho a elegir a nuestros representantes. Y lo mismo la gente de otras religiones cuando no podía casarse y se consideraban inferiores que a los católicos. O sea, esta es una lucha como otras. Lo hacemos con mucha dignidad y con muchas ganas, esta pelea. Lo que yo me pregunto a veces es, del otro lado, ¿no les da un poquito de vergüenza? Porque a mí me cuesta creer que te pares, como vos decías, en el paradigma del hombre blanco, heterosexual, católico, de clase media o alta, donde todos los que no pertenezcamos allá, ya seamos mujeres, pobres, homosexuales, luteranos, protestantes, judíos, hemos sido discriminados a lo largo de la historia. Y este sigue siendo el grito de igualdad, cada vez que lo tenemos que decir, yo siento que es un grito primitivo. Y ya tendríamos que entenderlo. Vamos de arriba. Dale, claro, había una pregunta por ahí al medio. Vamos arriba y después bajamos, dale. De arriba para abajo, como pasa con la gravedad. Dale. Buenas noches. ¿No les parece que su actitud, o sea, la actitud de los ex, tanto en las marchas como en algunas declaraciones, son un poco provocativas y hasta agresivas hacia las distintas instituciones, llámese iglesia, los evangelistas, cuando hicieron la marcha en contra del matrimonio gay? ¿No les parece como que también ustedes a veces se ponen en víctima y de repente son victimarios? ¿Vos o yo? Yo me salto de la vaina, contesta vos. Dale. Con todo respeto, siempre. No, por supuesto. Mirá. Chicos. En las reuniones de comisión de diputados, cuando empezamos, yo te confieso que muchas veces terminamos llorando por las barbaridades que nos decían. Y como se espera que reaccionemos mal, hemos hecho, prácticamente somos yoguis a esta altura, porque nos mirábamos y tratábamos de no reaccionar. Es muy fuerte que te insulten de esa manera. Y eso ha sido permanente. Hasta ahora en el Congreso se nos paran mujeres atrás con el rosario en la nuca y hasta llorando te dicen: rezo por vos y yo te puedo curar. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Yo te amo. Esto es permanente. En Chaco el 95% de la gente que habló en contra eran pastores evangelistas, donde el nivel de la discusión era qué te pones por el ano o no. Y esto está en... Tuercas y tornillos. Sí, esto está en el texto. Yo no podía creer, porque yo dudo que cuando se sancionó en 1887 la ley de matrimonio civil se preguntara qué tipo de sexualidad van a tener los matrimonios, si anales, vaginales, orales, etcétera. ¿Por qué ahora? Es una falta de respeto absoluta. Y en nombre de Dios nos han dicho barbaridades, faltas de respeto increíbles. Y la verdad que si alguien ha actuado con violencia y con falta de respeto, no hemos sido nosotros. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, igual quiero... Espera, respetar al entrevistado. Ahora quiero hablar algo sobre cómo interpreto, que también otro aspecto sobre el cual giro la pregunta, que tiene que ver con si nuestras manifestaciones afectivas, homoafectivas, son una provocación en sí mismo, en una marcha o en un beso en la tele, o iba algo de eso también, me parece, en tu pregunta, sobre si nosotros no pensamos que ser quien somos no es provocador. No, parece que no. Sí, pero algo de eso me pareció que había. Igual te lo digo. No, porque te cuento, en algunos, muchos medios salieron, gays, lesbianas, etcétera, vestidos de monjas. Etcétera, son travestis, por ejemplo. Sí, lo sé. Etcétera. Pero como que, o sea, como que de alguna manera ustedes tienen respeto. Bueno, a ver. Los obispos que dicen que nosotros somos el mal del planeta y están vestidos de largo y unos anillos divinos, y que nos dicen que tenemos que adorar lo voy a decir con respecto a la fe. Cuando yo a veces soy ácido para reírme de cómo se utilizan argumentos que son de amor para promover el odio, porque yo a la cuestión de fe no tengo nada que objetarle, pero que me digan a mí que un hombre con sangre que le chorrea les dijo que tienen que evitar mi casamiento, viste, me parece que si hablas con Dios es una cuestión de fe, si te responde tenés un problema psiquiátrico. Entonces, la verdad es que a mí me ofenden las misas y las documentos que dicen y siguen diciendo sobre la mujer, sobre los niños, sobre los hombres gays y las mujeres lesbianas y las personas travestis, y sobre la sexualidad y sobre la economía y sobre la educación, que dicen, que realmente me parece violentamente provocador para todos y para todas, y en particular lo siento en carne propia. Entonces, Si ellos pueden usar vestido y nosotras no, y si alguien quiere ponerse esa sotana ironizando una situación de las que hemos vivido, lo digo como un movimiento, no personalmente, pero conozco amigos que han sufrido las peores vejaciones por parte de esos violentos, por parte de esos abusadores, por parte de esos mentirosos, aquellos que lo son, que no son ni todos ni todas, ni, y como digo, no solo los obispos que se expresaron a favor, habrá muchísimos que no pueden expresarse porque tienen callada su voz, y yo creo que ellos están actuando como si no creyeran en un Dios que todo lo ve. Entonces, la verdad que si alguien quiere exorcizar ese daño y ponerse una peluca y vestirse de monja, mira, la verdad que en las provincias hoy están torturando travestis, apresando personas homosexuales y diciendo en las escuelas que la homosexualidad es una enfermedad que tiene cura, y humillando a esos alumnos y alumnas que o lo son o quieren a alguien que lo es o entienden de que eso no es así, y los humillan permanentemente de una manera tan violenta y tan provocativa que si el hecho de que yo me dé un beso en la tele es una provocación, entonces que no se bese nadie. No hay normales, no hay mejores y peores, no hay saludables y enfermos. Y yo todas las revistas que veo, todas las telenovelas que veo, las películas de cine, los libros de historia, los héroes y heroínas cotidianos, nosotros estamos ausentes. Disculpa, vos dijiste, hablaste de victimizarse. La nuestra es una minoría, como son los pueblos originarios o las personas con discapacidad o los niños y niñas. Pero decime qué colectivo resignifica la humillación de siglos en una fiesta que se hace una vez al año en todos los países del mundo y donde se invita a los vecinos, a los familiares, a los amigos a participar, a bailar. Es una fiesta absoluta de color. Y no es porque se acaben las humillaciones. Como decía Alex, en Argentina todavía hay 6 provincias que tienen códigos de falta. Por ejemplo, el otro día en Jujuy me decían, una persona trans que va con más de 4 bolsas en la mano puede ser retenida por la policía. O sea, no puedes ir al súper o tenés que ir 80 veces en el mismo día. Esto sigue pasando. Entonces, hay que entender también que ante tanta violencia, tanta humillación, algunas de las chicas quieran resignificarlo de alguna manera. Vamos con la última pregunta, la mano que habías visto vos. O las últimas dos. O las últimas dos, dale. ¿Qué mano habías visto abajo que, ya no, que estaba esperando? No. Ah, la mano. Vos, de blanco, vos, sí, sí. No, no, tu compañera, ya de blanco. Todos están a favor. ¿Todos a favor? ¿Quién está en contra? ¿Qué partido político está en contra? No. Pero es una decisión, no es cuestión de estar a favor o en contra, es una decisión política. Hablando del divorcio en el año 87, es una decisión política. Por supuesto. Entonces, si hablamos, volviendo a lo de Alfonsín, de la hora anterior, de los derechos humanos de este gobierno, o sea, es una decisión política. Los derechos humanos, también ustedes tienen derechos humanos. Si vos te querés casar... ¿Cómo también ustedes? Somos humanos. También ustedes tienen derechos humanos. Claro, porque somos humanos. Bueno, por eso mismo. Todos tenemos. No es cuestión de estar a favor o en contra, es una decisión política. Y si el gobierno que está en este momento, que es el kirchnerismo, no la toma... Es una... Pero la están tomando todos los líderes políticos que son presidenciables, todos los referentes políticos que son presidenciables, están acompañando a favor el proyecto. Todos los algunos gobernadores sí, otros no, pero digo, todos los sectores políticos están acompañándolo, las juventudes políticas. Bueno, recién decían lo del PRO. Macri, hay que reconocer que el tipo por lo menos no apela. Y las parejas en la Ciudad de Buenos Aires se están casando. Entonces, eso también es un apoyo, que también se tradujo en dos diputadas del PRO que votaron a favor, Laura Alonso y Pinky. Entonces, bueno, un jefe de gobierno que hace que en Buenos Aires las parejas se puedan casar en dos meses, porque ellos inician el amparo y más o menos en dos meses ya los jueces están fallando todos a favor. Digo, ¿qué partido está en contra? Algunos senadores creen que van a pagar un costo si votan a favor, y es todo lo contrario. Porque todos los líderes presidenciales están a favor. Entonces, que la iglesia va a hacer una campaña que diga en su provincia, corte boleta, vote al presidente o presidenta tal, pero no tal diputado. O sea, no se puede, o sea, no van a tener ese costo. En realidad... La presión sabemos que no viene por ese lado. Bueno, está disfrazada de muchos lugares la presión. O Bergoglio se junta con Macri directamente, o con... Sí, se juntó con Macri, sin embargo Macri... Y después baja la línea. Sí, pero yo creo que están gritando muy fuerte porque, como dijo el Diego, bueno... ya sabemos lo que dijo Diego, pero están teniendo la sensación de retroceso. Creo que es el peor momento mundial de prensa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Creo que se está derrumbando todo un paradigma de poder, porque lo tienen todavía, pero hay un paradigma de poder que se está derrumbando, y esto tiene que ver con que la gente usa forro a pesar de, o se divorcia, a pesar de, y se sigue sintiendo católica. Entonces hay una distancia entre la fe y seguir ciertas doctrinas que no van con la vida cotidiana de nadie. Quiero decirte que, además, si viste nuestras convocatorias o publicaciones, nos han acompañado los líderes sindicales, las madres, las abuelas, hijos, la FUBA, bueno, todos los centros estudiantiles más importantes, músicos, actores, actrices, juventudes políticas. Y el otro día les quiero comentar, el CONICET ha hecho un estudio importantísimo, asociaciones de psicólogos y de psiquiatras de distintas provincias. Y el otro día... Periodistas también, de todos los medios. Sí, hasta de la Nación. Hasta la Nación. Pablo Larsen hizo su adhesión. El otro día nos decía Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, algo que los quiero compartir con ustedes porque me pareció muy importante. Más allá de darnos fuerzas, nos decía que cuando les mataron a sus hijos y sus nietos quedaron a la deriva, criados por una abuela, un tío, un padre se había sobrevivido, este mismo sector no le preocupó en absoluto si esos nietos crecían con papá y con mamá. Y esos nietos son quienes hoy nos acompañan en la lucha y son chicas y chicos increíbles. Así que es una de las frases que a mí me acompaña cuando a veces nos insultan o nos tratan mal. Me acuerdo de la lucha de ellas y... Es bueno, la misma lucha. Ni hablar. Bueno, vamos a cortar acá porque ya... O para, no sé qué eres, con 10 y 20. Yo me puedo 20. Quedar. Bueno, vamos a hacer una pregunta más. Una cortita, más. Teníamos ahí arriba, lo más cortito posible, porque nos cierran la sala y nos quedamos adentro. La Federación presentó un paquete de 5 proyectos, la Ley de Identidad de Género, la modificación de la Ley Antidiscriminatoria para que incorpore orientación sexual e identidad de género, la Ley de Matrimonio, la derogación de dictos policiales y códigos contravencionales que persiguen a las libertades individuales y en particular se ensañan con las personas LGBT, y que la educación sexual se implemente desde una perspectiva de diversidad sexual. Ahora, además de la Ley de Identidad de Género, hay un programa de salud trans que se está proponiendo y de integración en todo sentido. La igualdad social va a venir después, pero necesita un paquete jurídico que haga que el Estado no discrimine desde la letra de la ley. No podés luchar contra la desigualdad si el propio Estado discrimina desde la letra de la ley. Entonces, es llevar nuestros derechos al cumplimiento. A nuestros derechos fundamentales son cumplimientos, como dice la Constitución. Bueno, bueno, muchas gracias por haber venido. Yo tengo una pregunta. Gracias. ¿Cuántos y cuántas? A ver, levanten todos una mano porque quiero saber cómo sería el salón si todos se levantan la mano. Ok, bajen. ¿Cuántos de ustedes están a favor de estos mandatos desde el Vaticano que hacen que la Iglesia Católica promueva la abstinencia sexual y que diga que el preservativo no sirve para prevenir el VIH, que está en contra de otros métodos anticonceptivos, en contra del divorcio, en contra de esta ley, en contra de la educación sexual en general, en fin, que está en contra de que se investiguen las violaciones sistemáticas que hay en el marco de lo que es el ocultamiento de la Iglesia Católica de la pedofilia? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con que la Iglesia los represente como católicos? ¿Cuántos de ustedes y cuántas de ustedes se han bautizado? ¿Y por qué no se desbautizan? Desbautizarse es... Les voy a contar algo. Bueno, era como ya cerró, yo pedí unos minutos más para decir algo que no tiene nada que ver, pero para mí sí. El sacramento es indisoluble. El sacramento es una comunión entre tu espíritu y Dios que es indisoluble. El del matrimonio es indisoluble, aunque te divorcies, el sacramento es indisoluble. El de bautismo también. Son vínculos que se hacen por compromisos que son indisolubles. Entonces, pero tú... bautismo, en cuanto al registro de actas de bautismo, contribuye al subsidio que el Estado le da a la Iglesia Católica para actuar en tu nombre. Ellos actúan en nombre de los católicos y católicas. Entonces, esa base de datos de bautismo, donde están tus datos, y por tu bautismo reciben un subsidio para hacer todo lo que hacen y decir todo lo que dicen en tu nombre. Entonces, José me dijo que cuando termine la presentación los invite a quienes quieran hacer apostasía y desbautizarse, que lo acompañen masivamente, porque tiene que ver con eso, con puedo ser católico, no dejar, no renunciar a mi bautismo, pero quitarle a una corporación de personas el uso de mis datos y proteger mis datos con ese habeas data. Bueno, ahora, tomen nota, por favor, de lo que le voy a decir a continuación. Bueno, van a dejar, digo, esto rápido. Es algo personal, no es de la Federación. No quiero decir la Federación, habemos de todas las religiones. También, y hay una Secretaría de Diversidad Religiosa de dentro de la Federación. Que no sean de autismo. Opinión acá de Alex, que podemos compartir. Personal, por eso la dije, cuando termina todo, algo a título personal. Bueno, además de entregar la hoja con el nombre, apellido, comisión, turno, etcétera, arriba, van a notar lo siguiente, necesito que presten atención. Vamos a hacer un concurso. Y el premio va a ser Primero les digo qué es lo que tienen que hacer y después les digo cuál es el premio. ¿Pueden hacer silencio, por favor? Tienen que hacer una nota informativa, tienen que elegir a una de las dos mesas, la de Matrimonio Gay o la charla con Alfonsín, ¿está? Eligen una de esas dos mesas y van a hacer una nota informativa de 20 líneas de esa mesa, de esa charla que hayan elegido, y van a hacer eso, una nota informativa de 20 líneas, con cabeza informativa, etcétera, etcétera, que van a entregar por mail antes de la hora a tope es la 1 de la mañana del martes, o sea, dentro de un par de horas. ¿Por qué no tenés? A ver. ¿Pueden hacer silencio? ¿Pueden hacer silencio? Porque, a ver, pasa esto. En segundo año pasa lo mismo. Uno dice una consigna, como no escuchan y ya están protestando, después te preguntan de nuevo. Déjenme que termine. No están obligados, es un concurso. O sea, participa el que quiere. Quien quiera hacer esta actividad, ¿puedo terminar? La tienen que entregar antes de la 1 de la mañana por mail al siguiente mail. Y el premio es que se va a publicar en la página de TEA con el nombre, el apellido y la comisión de la persona que hizo esa nota informativa. ¿Está? El mail es mprens. Bueno, el jurado soy yo. Cagaron, ¿qué le va a hacer? mprens@gmail.com. Más fácil imposible. Si no saben cómo escribir mi apellido, están en problema, búsquenlo y listo. Yo ya lo dije. Entonces, tiene que... silencio. Una nota informativa con citas textuales, todo, de 20 líneas y tienen un par de horas para hacerla. Es como si fuera un trabajo real en TEA que tienen que entregar una ficha tope, pero hay una recompensa para el que lo hace bien, se subirá a la página con su nombre y apellido. Y si quieren investigar algo para tirarle a algunos medios y venderle la noticia, hoy me enteré que la jueza Gómez Alsina, que es la que estuvo intentando impedir que yo me case, en su casa tiene dos ventanas que no tiene que tener porque están en la medianera. Bueno, extendemos el plazo hasta las 2 de la mañana, listo. 2 de la mañana del martes. Todo lo que sigue después de esa hora no entra en concurso.